Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El jefe de gabinete del Ente Nacional de Comunicaciones, Ariel Martínez, reafirmó que el macrismo se quedó con 1.000 millones de pesos que debió haber distribuido entre los medios comunitarios de todo el país. El funcionario fue entrevistado en Radio Kermés, aseguró que la misma subejecución presupuestaria se dio en el caso del fideicomiso que garantiza conectividad en los lugares más necesitados y dio garantías de que desde el Estado se atenderán los reclamos del sector de la comunicación popular. El macrismo, así como no ejecutó el fondo fiduciario, ¿sí? Que por un lado yo siempre digo que la incompetencia de uno a nosotros nos deja un fondo bastante grande para poder ejecutarlo y poder conectar a muchos argentinos, tampoco ejecutaban lo que era el Fomeca. Hay una subejecución presupuestaria grandísima y esta plata que no se ejecutaba y que no se daba a los medios comunitarios, la plata volvía. Entonces, ¿Está medida esa subejecución, digo, en un porcentaje, en cantidad de dinero? Mirá, está cerca de los 1.000 millones. Para que quede claro, Ariel, entonces, sí. El macrismo le retaseó, se le quedó con 1.000 millones a los medios comunitarios, ¿es así? Sí. No ejecutó la plata que tenía que ejecutar, que es la función del Estado. La función del Estado es vos tenés una asignación presupuestaria en la cual uno no llega al presupuesto poniendo números, o sea, uno llega al presupuesto estudiando cada uno de los casos y sabiendo lo que vos necesitás. Entonces, cuando vos vas a un presupuesto, una ley de presupuesto que se vota, cada uno de los ítems de las asignaciones que tienen son estudiadas por profesionales y requeridas por el organismo. Entonces, cuando vos tenés una asignación presupuestaria de Fomeca, lo importante de esto es ejecutarlo, hacerlo. Nuestra subdirectora de Fomeca es María Zucarrat, sí, que está en lucha continua por esto y está haciendo un excelente trabajo. Yo con María tengo una excelente relación, es más, hablamos hoy de la mañana, hablamos casi todos los días. Y María está atrás de esto porque realmente da bronca de que vos tengas plata para poder ayudar a los que más necesitan y no se las den. Es una locura. A veces digo, y por eso no parándome lo que hicieron anterior, pero cuando yo llegué a la gestión y vi que el fondo fiduciario tenía prácticamente lo recaudado casi todo lo recaudado, muy poco se había ejecutado, a vos te da tristeza. Nosotros en 9 meses ejecutamos lo mismo que ellos ejecutaron en 4 años. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.